mentira supiste vestir con sonrisas. Cuántas caricias vacías, pues más de un millón. Sin salida, qué ironía extra. Despierta con algo mejor. Miles de rostros ausentes a mi alrededor.